carisma te hará volar, como cuando un postín lo hizo explotar. En cada grupo, en cada directo, Lifty sembraba al final de la que en pandita, con su palabra encendida, a los pedófilos quiere acabar. Su grito fuerte sonará. Métete conmigo y te irá peor. Su carisma te hará volar, como el de un postín lo hizo explotar. En cada grupo, en cada directo, Nifty sembraba el final de la que en pandilla, con su palabra encendida, a los pedófilos quiere acabar. Ole, ole, ola. Nifty es odedor. Incendiarios, su grito fuerte sonará. Y métete conmigo y te irá peor. Su carisma te hará volar, como el de un postín lo hizo explotar. Contra pedófilos y acosadores, Nifty luchaba con honores. Su valentía y su valor inspiraban al pueblo con fervor. Ole, ole, ola. Su grito fuerte sonará. Y métete conmigo y te irá peor. Su carisma te hará volar, como al de un postín lo hizo explotar. Los Nifty Show, donde su carisma afianzó, donde a sus detractores acabó, y a todos los talk show, porque acosadores eran, y a todos los que acabó. El de su mal les dio dolor, ninguno se salvó de su perfusión. Su mano acabó con cada acosador. Ninguno se salvó, fueron un montón. Sertan, Ken, Plutini, Cuicho, Irkan, Balmayor. Y de internet se fue como el gran varón. Jamás se le encontró nada incomodado. Un caballero fue de gran valor, que a los acosadores destruyó. La cabeza en alto siempre la tendrá, porque nadie lo podrá difamar. De la tocó hacer un grupo formó. Nacionalista, su voz se alzó. Como un verdadero liberador, al mundo entero su fuerza mostró.